los estudios. Y al final el estudio es el que también presiona a los errores que se ven en Amazing Spider-Man 2, haciendo comerciales de lo siguiente, de la siguiente película. No, claro. Acabas de completar. No, y al final del día estás haciendo comerciales de los juguetitos de la temporada decembrina. Que está perfecto, güey. Los puedes hacer, güey. Sí. O sea, más personajes hay en una película de Avengers. O sea, muchos más personajes que en X-Men Days of Future Past no hay. Y es extraordinaria, X-Men Days of Future Past. De hecho, sí. O sea, entonces puedes tener muchos personajes. El problema es cómo los utilizas. Sí, eso es un buen punto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y les recuerdo que. No importa el tamaño, solo como la mueves. Tiene chiquito. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, más el Atención por los hijos de la media noche. No, atención sí tengo, güey, atención sí tengo. Así no, no, no, no, eso es lo que te hacen creer en tu casa, güey. Por eso, güey, por eso es lo que te hacen creer. Por menos tengo la atención de alguien, cabrón. No, es lo que te hacen creer, güey. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos. Corre, corre, por favor. No me cobraron el café, entonces se lo voy a dejar. Ah, ok, vamos. No huyas, Buki, el agua no te cogen. No, pero deja como fuera. No, pero mi novia sí. Pero dice que bueno, es más de. Dice que es muy difícil sacudir. Oye, por cierto, ¿en serio que se están quejando que no envejecido el sí, sí, hay algo en su dieta. Bueno, parece que la parte es un loco negro. Racistas. No, por eso está pinchado. Se robó la armadura. No, no, no. Pinche maldito pepenador. No quería ver con más canas. Sí, el bigote canoso. No sé. Yo soy ¿tú viste el corto documental que sí, te mandó, verdad? ¿A poco no está genial? Buenísimo. Sí. Búscate Prisionero 42, Prisoner 42. Es un corto documental de 10 minutos, güey. Buenísimo. Lo terrible que es la guerra. Ese es sobre el programa de amnistía a prisioneros de guerra. A los que tienen problemas de guerra. Muy, muy bueno. Está muy chingón. Yo cuando lo vi dije, Pedro, que ya. Güey, qué bueno es esta madre. Sí, no, no te quedas de güey. Sí, la quiero, güey. De lo verdad. Está muy bueno, güey. Está muy bueno. ¿Cuándo está? Me hizo un poquito. Está muy chillado. Y que llegue ese pinche que no te tengo. Sí, no te tengo. Son razones. Si no me van a echar la pregunta. Yo, y te vas a tener muchísimo gusto, ¿eh? Está calientita nada más. Pues ya, le queda cómodo ahorita para el fresco. Calientito. Ay. La chamba. Ah, la chaqueta. Ok. Ahí te habla Capitán. Mira, si está caliente. Ya me dio frío. ¿Ya te llegó el Capitán Frío? Ahora sé por qué le diste. ¿Qué cabrón? No, güey, es que había la chamarra que atrás en la espalda. Es que se fue. Estaba caliente. Ay, güey, ya se empujó. Es el gusto, ¿no? Exacto. Bueno, ¿listos? Es que eres la onda cálida. Es la onda caliente. Oye, si esa niña tiene buen concepto, está bien lo que está aventando, ¿no? Le copia como Katy Perry, güey. Tiene ondita, güey. Sí, le auguro buen futuro. Bueno, sí, yo creo que sí. Mientras no se empiece a encuadrar, todo está bien. Siento que está como. Está como entre Cristina Aguilera y Katy Perry. Y Katy Perry. Sí. No, güey. Ah, ya está. No es Cintia López, güey. Me sentí así como. Es como el cabrón de esposo. No, esa es la que ya. Sí, esta madre no es reclinable. Sí, sí. Me siento tan. ¿Yo? Tan en la prepa, güey. Oye, sí. Bueno, sí lo estás moviendo, ¿verdad? Porque sí está bastante fuerte la. El volumen, la música de fondo. Bueno, ¿listos? Sí, porque ya empezó, ¿eh? ¿Ya empezó? Sí. Por eso me gusta que no se hagan. Como la última cena, ¿no? Como la última cena. A ti te va bien, güey, si se entre las dos. Así que refúntense. Cristo estaba en medio. No, es que las sombrillas no se pueden. Las sombrillas no se van a poder. No, lo clavaron. Y no, de forma bonita. Lo clavaron, pero eso sí está grave. Y también me traigo esta también. ¿Mueva un poquito más los yo creo que sí? Pasó una bola de viciosos, entonces. No, déjanos, echamos. Pero sí, en el Inter, sí, nos echamos. Yo prefiero dejar de fumar un rato a... A mojarse Volvemos a jugar. Yo creo que sí. Acá se sumó, se sigue la bola de investigación. Sí, porque sí está muy cabrón. El agua sí es cabrón. Vamos a ver qué computadora hackeamos ahorita. Ah, Macfisto 2.0. Ah, es la si quieres usarme, güey, adelante. ¿Cómo sigue, güey? ¿Eh? Esta madre lleva en el bloque 7, ¿eh? Ah, no, y fíjate que ahorita estaba en el chat, por cierto, esto es Behind the Scenes, ya lo dejé grabando ya por inercia, pero en el bloque anterior sí estaba el chat bastante activo. ¿Sí? ¿Que me estaban insultando? Exactamente. No, estaban diciendo, no, Gotham, no es tan mala. No, es malísima. Malísima. No, o sea, apesta. Apesta Gotham. Bueno, pero ¿cómo es que dicen los DC Believers también, güey? O sea... Es que tienes que ser... El problema es que, a diferencia de los Marvelivers, los de Zeta sí dicen, es una mierda, güey. No todos, güey. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que ahí también... si hay una facción de fanáticos de DC, güey, que sí están obsesionados, que quieren hacer también... O sea, que quieren defender a como de lugar lo que no es bueno no se debe defender. Por eso duró 10 años la basura de Smallville, güey. Y por eso se las empanizaron y nunca se las frieron, cabrón. Por eso, o sea, fueron 10 años de güeyes esperando a ver a Clark Kent convertirse en Superman y se las dieron dos minutos, güey. Dos segundos. O sea, güey, por eso. Lo único bueno que salió de Smallville fue Green Arrow. Porque gracias a ese Green Arrow, a Jesse Hartley, hay Arrow ahorita, güey. ¿Qué era Aquaman? Sí. ¿Y qué está? La de Beaten, Supergirl. ¿Cómo se llama esta niña? La actriz de Supergirl en Smallville. Se me fue el nombre de la niña esta. Ella era la villana en Aquaman. Ella era la sirena que se lo quería comer todito. Sí, Adrian Palicki también salía. Adrian Palicki le salía. No es cierto, era Adriana Palicki. Adrian Palicki, sí. Pero era la. No era Laura Vanderbilt, era Adriana Palicki. Sí, pero era. Y era la mamá, creo, ¿no? La de Dame una razón. No me puedo acordar de este. Es mi hermano, mi gran. Pero mira, sí, ¿alguna vez jugaste Final Fantasy? No. No, que era como tipo rock, güey, así nomás metiendo manos. Cuando se moría, es que no me acuerdo ni cuál era, güey. Lo que tú no escuchaste fue el grito de atrás que decía: ¡Finish! Sí, es así como, no, es que es así como que llega en su momento. Ya no, pues ya mejor para qué metes la mano. Nada más las hacemos así más rápido. Como el tigrito, güey. Ya no más como el tigrito, chicos. Como el changuito, ¿no, güey? Así que. Güey, pero si el changuito está diciendo que si no, conejo, le rompiste el cuello. Es correcto. Sí, por ahí. Sí. Pero por ejemplo, digo, lo único bueno que salió de Smallville fue Green Arrow, güey. Que llamó tanto la atención el efecto Green Arrow empezó ahí. Fue lo bueno, güey. Es cierto. Ajá. Sí, pero, o sea, se lo empezó a comer. Pero honestamente, o sea, ¿cómo vas a defender? Ok, sí, algo bueno o algo muy malo tiene la audiencia para haber soportado 10 años Smallville, güey. Ok, sí, que a las últimas temporadas ya tenías. Es que tenías a Serinda Swan, dices, ok, Gran Plus, voy a ver dos episodios, ¿ah? De Satana. Ok, sí, que está la Legión, los cinco que somos, pues, la veíamos, güey. Justice Society, que dices, venta, decente. Sí, estaba decente, ya acaba de estar decente. Dos episodios, pues va chido, no hay bronca. Ajá. Pero de ahí a 10 años, güey, no manches. Güey, te mataste hasta de la muca. Acá en Flash, en una línea, ya te dieron a entender que ya existe Green Lantern, güey. De que, ay, oye, pero hice. Bueno, oye, pero ¿por qué está abandonada esta cosa? Ah, es que se perdió, después de que se perdió un piloto de pruebas, lo cerraron, güey. Ya con eso dijeron, ahí está Green Lantern, güey. Ahí anda. No lo vas a ver aquí. El chiste no es complicarse de más. Pero, ¿por qué defiendes? O sea, el problema es, por ejemplo, con Gotham, güey. ¿Por qué defiendes tanto algo que en realidad no es lo que te prometían? O sea, el programa se llama Gotham. Ajá. No The Private and Crazy Life of Jim Gordon and his future wife to be. O sea, no es eso. Ajá. No es. Ni si hubiera sido así, te enfocas tanto en el. Ya no, exactamente, güey. Todavía el pingüino va, pero de repente, ¿qué es cuando? Sí, Edward Nigma, que ya va a llegar a agarrar a bastonazos a Little Brucey, güey. No manches, ¿ah? Bullock te la compro, porque está en edad. Gordon está, te la compro, no hay bronca. Sarah Eisen es la, la capitana, ¿ah? La jefa de policía. Cuando se supone que era la, que, la querubina de Gordon. ¿Ah? O sea, güey, lo único que está muy bien también era la, la guerra entre las dos familias de mafia. Que, bueno, eso está perfecto, es que tuvieras enfocado. Los mejores, y aparte, los mejores episodios de Gotham son cuando no salen los niños. Quita a Little Bruce y a la niña gato, y a la niña planta. Illegal, pervert, illegal. On the race, illegal. Ese eres tú. Pero si a Chu, compadre. Habla tu lengua, cabrón. Si nomás estaban pensando que fuera Bruce Illegal. Lo mandaron a. Lo Morelos, lo no, Tabalina, a lo mejor que le valía madre, güey. Dijo, ese güey sí. Qué feo caso. Qué feo caso, güey. Y aparte no está tan sabrito, güey. Está muy bonita la Chloe, pero no está tan sabrito. Está mejor la niña, güey. Pero es ilegal, pero es ilegal. Yo no me metí con nada. Y aunque fuera legal tampoco, güey. O sea. No. Pero la que está muy guapa es la que sale de Bárbara. Bueno, pero en lugar de volverla loca, psicótica, asesina, serial, nada, mejor dedícate a manejar unos personajes. Leslie Tobin, o sea, Leslie, se supone que el romance era con Alfred, pues. Bueno, de entrada no, se supone que era una viejita nada más que apareció en un número. Ajá, Night in Drama, ¿no? La dibujaba Giordano. Que nada, salió un número y por eso sabes que existe. Ya después la... ¿Vamos a empezar? No.